en Doc y Lele, la arma secreta, año 2009, año de nosotros. Oíste, van a tener que ajustarse los pantalones, esta es la familia que es. Oíste, esta familia no se cae, nosotros somos los verdaderos. Nosotros le caemos a tu casa, la familia real. Ustedes son más fresas que un chopper de Seal. Oíste, año 2009. Donde todos se quieren unir, pero no pueden. Una familia con 20 rifles, guantes y caretas. Muchas municiones pa' meter la 15 metas. Mi meta es hacerme millonario. Comprar un felizardo y dar vuelta en tu vecindario. A ti, Harry, veo que la envidia los consume. Toca mi veraca, muerte, huele tu perfume. Un mes les voy a dar de vida, para sonar más tiros que en despedida. Una década viviendo entre balas locas, los míos puritan como un coso de coca. Yo sí que tengo gata, no me tiro loca, mucho menos farandulera que tú tocas. Soca, mi calibre está muy alto, mi letra está más duro que un rifle de asalto. Mi familia es como la Gambino, ustedes beben Welch y yo bebo vino. Muchos tickets para gastar en el casino. Yo soy el león, ustedes los míos. Ni no opino que estamos sonando fuerte. Ya mis manos vuelan en la caja fuerte. Suerte, endilele la peste. Tranquilo, mamá bitch, no se molesten. Oriéntense, que aquí se muere la gente y nadie se entera. La familia secreta, esto es Top Secret. Anda por la orilla, que nosotros estamos bien ready. Y este año es de nosotros, y el próximo, y el próximo, y el próximo. Oíste, estamos trayendo el reggaetón de nuevo, y lo que es underground. Es que yo no comprendo, productor ofreciendo, ahora tú quieres firmar a Lele y Endo. Por el talento que tengo, quieren jugar con mi control y yo no soy Nintendo. New York a Miami, hasta Houston como Whitney. Productores me llaman vendiendo sueños como Disney. Y no hay disquera que hoy en día sirva. Cuando el contrato sea justo, entonces pongo mi firma. He preguntado en la consola y mi tegrimba decora. Muchos talentos de hace tiempo haciendo fila en la cola. Cualquiera pega cuenta de payola. Nos ven solito en el canastino, nos pasa la bola. El reggaetón no está vendiendo como antes vendía. Porque el Caño Web vendió 500,000 en un día. Le echan la culpa a la piratería. Es que la gente se cansó de escuchar tanta porquería. Suélteme. Es que nos tienen amarrados y con la boca cerrada. Suélteme. Tienen miedo que le pasen por encima, será. Suélteme. Es que nos tienen amarrados y con la boca cerrada. Suélteme. Tienen miedo que le pasen por encima, será. Eso. Y Lele, las almas secretas. Con Hebreo, el de la mezcla, pues. No nos rete, porque si nos reta, le llegamos a tu casa con la familia secreta y completa. Enzo, papi, nosotros estamos a otro nivel y no venimos a jugar. Estamos bien enfocados, estamos para esto. Lele, el alma secreta. Tú sabes, papi, Brigante, Hebreo, esta es la familia secreta. Aquí estamos en la calle, ya tú sabes, el alma secreta. Ninguno tiene mi biografía, papi. Yo sí que tengo letra, viste, para repartir. Chorre huele, bicho. Este es un intro nada más. Melaza, la revolución del underground. Ya tú sabes, controlando el internet. Y la avenida, mi familia. Díselo, Mela, que allá no van para el agua ni para la brea, ya se quedan en las vías del tren. Conético en la casa, puñeta, JMC, desde las vías del tren, Indiana PR, El Pin, papi, estamos bien ready, Tigre Family, esto sigue una familia.